que ves cuando el mundo se rompe y todo gira al revés. Dime qué ves. Si el cielo se pudre y la tierra se echa a perder. Dime qué ves. Si el hormigón tapa las flores que puedan crecer. Dime qué puedes ver. Dime qué hacer para cambiar la suerte de un distinto color de piel. Dime qué hacer para romper las vallas creadas por el poder. Dime qué hacer para tratar igual a un hombre y una mujer. Dime qué puedes hacer. Puedes cambiar el mundo con tu mente y con tus manos. Puedes saber quién eres aprendiendo del pasado. Despertando donde vives a ti mismo y a quien tienes al lado. Todo sería más sencillo empezando desde abajo. Dime por qué hay gente que muere si no tiene para comer. Dime por qué las armas destruyen todo lo que puedas ver. Dime por qué robamos la tierra que a otro.